Capítulo 5 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. El credo de un cazador. Cuando León y Carlos se despertaron una hora más tarde, Beguá dormía aún, y Carlos, que era amigo de hacer bromas, lo despertó a grandes gritos, preguntándole lo siguiente. «Dime, Beguá, ¿cuándo está más tranquilo el ciervo en los pajales?» «Señor», dijo el indio despertando sobresaltado, «cuando Beguá y los perros duermen en el rancho». Gustó a nuestro joven la contestación y prosiguió preguntando. ¿Qué obliga al tigre a esconderse en los matorrales? La luz, las flechas y los perros, dijo el indio. ¿Cuál es el animal más noble que tú conoces? El caballo. ¿Cuál es el más fiel? El perro. ¿Cuáles son los seres más inútiles? Un cazador sin flechas y un perro dormilón. ¿Cuál es el animal más astuto? El caburé, rey de los pájaros, porque junta a todos y se come al que más le gusta. ¿Cuál es el bicho más dañino y perjudicial de la creación? El hombre malo, dijo el indio. Pero León corrigió esta respuesta afirmando que el más perjudicial y dañino de los seres creados era el abogado sin conciencia y emparentado con uno. Bien, Beguá, dijo Carlos, a quien no se le ocurría otra pregunta. Yo había oído decir a tu patrón que eras un buen cazador, pero ahora aseguro que eres también un filósofo. El indio no entendió el significado de esta palabra y probablemente temiendo que fuese algún clasificativo que no le acomodase del todo a sus tendencias, dijo encogiendo los hombros y tendiendo los brazos. Yo, indio bueno, no más patroncito. Muy bueno, dijo Carlos, palmeándolo en la espalda. León interrumpió el diálogo y dijo a Beguá: «Mira, buen cazador, ahora ensillas mi caballo, montas en él y te vas hasta la glorieta de los ciervos. ¿Conoces ese sitio?» «Sí, patroncito», dijo Beguá, que conocía mejor que nuestros jóvenes propietarios las vueltas, recodos, ensenadas y accidentes de aquellas extensas propiedades. El sitio indicado distaba 2 leguas más o menos del rancho del indio. Era una punta de tierra que avanzaba sensiblemente sobre las corrientes del majestuoso Paraná. León continuó. Cuando estés allí, verás si ha llegado Cipriano con el yach, Diana. Si ha llegado, le preguntas si precisa algo para seguir la marcha y le dirás también que nosotros lo esperamos listos para remontar el río. El indio entendió bien lo que se le encargaba. Conocía perfectamente a Cipriano, antiguo servidor de la casa de Carlos, viejo criollo, tan entendido en el manejo de la embarcación como en el del caballo, y que había sido asistente del padre de nuestro joven cazador, acompañándolo en varias campañas y en una infinidad de excursiones y cacerías por los bosques. No demoró, pues, el indio en aperar el caballo, llamó a sus perros. Dio un salto colocándose con limpieza sobre el lomo del noble bruto y dando muestras de júbilo al verse tan bien montado, se perdió bien pronto por entre los espesos matorrales. A la oración estuvo de regreso. El yach y Cipriano no habían aún llegado al sitio indicado. Fin de capítulo 5.